Si yo no hubiese perdido el año, hoy no estuviera aquí seguramente. Si yo no hubiese perdido el año, ahí me hubiera graduado en el otro colegio, pero por eso, si tú estás pasando por un mal momento, dale gracias a Dios, que seguramente viene algo hermoso, ¿eh? Gracias a Dios por lo que entiendes, por lo que no, por lo que se fue, por lo que viene, por todo, dale gracias a Dios. Dice. Dispuesto a reconocer tu amor y dar testimonio de tu bendición. Hoy quiero darte gracias por lo que entiendo y lo que no. Pues todo lo que sucede será para bien de los que te aman. Y si lo que quiero me falta, seguro entenderé al final. Por todo lo que ha sucedido y aquello que nunca pasó, por mis logros y mis fracasos, te quiero dar gracias, Señor. Arnold Schwarzenegger, los hombres, las chicas quieren tener el cuerpo y la cara de la Toti Vergara. Y yo quiero decirte, hey, dale gracias a Dios por lo que tienes, porque hay mucha gente que no tiene lo que tú. A veces somos pretenciosos, queremos tener la plata de Bill Gates, en fin, tantas cosas que tenemos, que queremos tener, y no nos damos cuenta de las cosas pequeñas que a diario tenemos y que hay mucha gente que no las tiene. Hey, ¿le has dado gracias a Dios por el beso que tu mamá te dio esta mañana? ¿Le has dado gracias a Dios por el agua que sentiste cuando te bañaste? Bueno, los que se bañaron, ¿no? ¿Le has dado gracias a Dios por ese poquito de huevo frito que pudiste comerte? El otro día yo estaba en el trabajo, hicimos una vaca. Yo creo que se me nota que me gusta bastante la comida. Estábamos en el trabajo, hicimos una vaquita, ¿no? Aquí en Barranquilla le hicimos una vaquita. Pusimos todos ahí 1,000, 2,000 pesitos para comprar un arroz con pollo. Compramos el arroz con pollo, lo dividimos entre tres que estábamos trabajando. Yo terminé primero que todo el mundo. El otro compañero también terminó. Y cuando fuimos donde Genófanes, Genófanes, y no has terminado. Y decía, Julio, es que tú sabes que yo tengo un problema en la garganta. A mí me dio cáncer en la garganta, me están tratando con unas quimioterapias. Y a mí me cuesta mucho trabajo tragar. Y me duele mucho al tragar. Yo decía, ¿cómo es posible que hay gente que no puede ni siquiera disfrutar de la comida? Y tú puedes disfrutar, aunque sea poquito, pero puedes disfrutarlo. Dale gracias a Dios por todo lo que pasa en tu vida, porque todo lo pequeño a lo que te has acostumbrado y que ya no quieres ni mirar, eso es grande, ¿eh? Eso es grande. Te vas a dar cuenta que es grande cuando te falte. Ojalá nunca te falte, ¿eh? Dale gracias a Dios por todo. A veces pendiente de mis pretensiones, yo no encontraba suficientes razones para agradecerte lo mucho que día a día puedo sentir. Me había acostumbrado a respirar y no valoraba el milagro de estar despierto cada mañana para tu creación contemplar. Por cada latido de vida, por cada suspiro de amor, por lágrimas y por sonrisas, te quiero dar gracias, Señor. agradecido.